¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Hoy, ya nos lo anticipaba Santiago Ángel, 270 fallecimientos por COVID, 8.235 nuevos casos de coronavirus, se reportaron en total 20.618 muertes por esta causa, 641.574 infecciones. Se informan que se hicieron 23.735 pruebas PCR, 10.273 de antígenos y 489.151 recuperados en total. Ese es el balance de hoy. ¿Cómo les va? Laura Hoyos, hola. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo vas? Todo bien, todo súper. Hoy con día soleado en Bogotá, por fortuna, porque ayer sí hizo mucho frío, entonces hoy aproveché un poquitico el sol. Sí, qué curioso, ¿no? Porque ayer realmente hizo, pero un palo de agua aterrador en Bogotá. Y mucho frío. Y hoy el sol, igual está haciendo mucho frío, el ambiente está bastante frío, pero, bueno, sin lluvia. Que eso es importantísimo. Al menos, pues, un tris de resolana que caiga es de perlas. Emilio, sí, ¿cómo le va? ¿Qué más? ¿Cómo van? Salúdeme. ¿Todo bien? También a mí. ¿Qué hubo? ¿Cómo le va? María Juliana, ¿cómo estás? María Juliana. Tranquilo. Corríjala. No, tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa con María Juliana? La correccional. Es muy linda, pero muy distante. Corrected themselves. Oh, déjela que esas cosas. No. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, yo como director tengo que tener a todo el grupo en forma. Corrected her. Tema del día, Nicolás. ¿Cuál es el fenómeno de la naturaleza al que más le temes? Yo no opino nada, dejemos que los oyentes hablen. Me parece un tema demasiado tibio. Pero yo no digo nada. ¿Qué más? ¿Todo bien? De resto bien, ¿usted qué? Bien, hermano, ¿cómo le pareció el partido de España a Alemania? Sí, ahí lo vi mientras estaba en programa. Estuvo simpático, fue un buen partido, la verdad. ¿Sí? Empató España al final. ¿Cómo vio el equipo español? ¿Juvenil o bien? No, sabe que me... No, es que el partido realmente tuvo un buen nivel, pues, ahí en la Liga de las Naciones. No fue un mal partido. Obviamente, Alemania tiene una base, pues, que ya está muy definida. Y los españoles, que encontraron, por ejemplo, en hombres, no sé... No, pero dejemos eso para después. Ah, dele. No. Ahorita me va a dar toda la... Sí. Es que esto del PCN no se lo han acabado de inventar, pero bueno. Aquí vamos. Bueno, Emilio, ¿qué más ha pasado, hermano? ¿Bien? Bien, ¿cómo va todo? Pues todavía la vida sigue igual, como decía Julio Iglesias. Que fue una canción muy exitosa de él. ¿Se te entera? Yo creo que se entera. Pues doña la mamá suya, Nico, es que se me olvidó el nombre. Josefina, hombre. Josefina se sabe perfectamente esa canción. Sí, no lo dudo. Pero por Dios, hombre. Y perdón, te pregunto, bueno, ¿esa canción también era de las que le gustaban, por ejemplo, a doña Lili de Sánchez? No, es muy vieja al final. Unos se mueren y otros que... No, la vida sigue igual. ¿Ah? Bueno, vamos con música de nuestro rigor, por favor. Claro, vamos a empezar con una versión reciente de un clásico. Este tema originalmente lo grabó por allá. ¿Estás leyendo mis WhatsApp? Sí, este tema lo grabó por allá originalmente por 1978-1979. La banda Chic, y ellos hace como 2 años hicieron un disco llamado It's About Time, que fue el primero de ellos en creo que más de 25 años, y con un poco de invitados, y con Lady Gaga hicieron esta canción, I Want Your Love. My chic Gaga. I want your love, I want your love. Y la noche que llega. En los originales. Vamos con una de las mujeres más turgentes de la radio. Laura Acuña Ayala. Laurita. Laura Acuña. Laura Janet. ¿No? Pensé que la tenía en la línea por su turgencia y por sus curvas prominentes. Vamos con otra de las mujeres más turgentes de la radio, Laura Hoyos Jiménez. Laurita. Jaime. Ah, también tienes mal el internet, pa, y una vez pues que nos acá te estoy escuchando perfectamente. Ah, perfecto. Lo que pasa es que me quedo pensando en lo de turgente y eso. Y... pues si quieres te leo lo que dicen los oyentes. Bueno. No, tranquilo. Hoy tenemos solamente un homenaje musical. Entonces, ¿Uno? ¿Por qué, hombre? Es que no pueden hacer 2 millones de personas. Pues es que no todos los días son tan prolíficos musicalmente. Y parece, y es de los señores por saca de Wizard. Y es uno de los señores por caro, ¿no? Para que se no, pide. Eso sí. No, perdón. No, tiene no, que estar cada no, semana. Perdón. No, les aclaro. Aunque esos manes lanzaron a los señores por caro, son 10 veces mejores. Emilio, estoy hablando del señor Walter Becker. Emilio, era un chiste. No, yo sé. Pero entonces, ¿por qué dices no? No solo, digo yo, pero bueno. En un día como hoy, nació una actriz griega que mi papá adoraba. ¿Quién? La señorita Irene Papas. ¡Hombre, Irene Papas! ¡Claro! En un día como hoy, nació Charlie Sheen. En 1965. En un día como hoy nació Frank Capra, cineasta italiano, en 1897. Un minutico. En un día como hoy falleció Frank Capra en 1991. Nació en 1897. En un día como hoy nació Michael Clark Duncan. Él hizo esa película de Green Mile con Tom Hanks, ¿se acuerdan? Que le salían moscos por la boca. Sí. Nominado al Oscar. Nació en 1957. Nico, en un día como hoy. Sí. Nació Griselda Blanco, narcotraficante. No me diga. Y criminal colombiana. Claro. Murió en el 2012, nació en 1943. Muy polémica. ¿De qué murió Griseldita? ¿Estaba enferma o la mataron? No, pues muerte natural. En ese negocio es natural morirse. No, es que empiezan a tirar bandejas y vainas, es que yo no puedo. Es que lo de hoy, el respeto al el civismo es lo más importante. Y en un día como hoy, ¿quién nació, Emilio? Era un chiste lo de Jeff Porcaro, por favor, adelante. No, es que da la coincidencia que los Porcaro trabajaron con estos señores. No sé si por eso era la asociación. No, entonces hagámosle un homenaje pues a los Porcaro. A todo el combo Porcaro. Otra vez, sí, hagámosle todo. Era, perdón, es que ya, era un chiste, sí, sé que era un chiste, estoy muerto de la risa. Pero te pegué una confundida, o sea, es como si... No, pero es que estoy riendo tanto que ya no... No, sí. estoy riendo tanto que ya no puedo ni hablar. Ya no puedo ni hablar en este momento. ¿Quieres que dejemos para más adelante el homenaje? No, hagámoslo ya. Walter Becker, de Steely Dan, murió un día como hoy, hace 3 años, perdón. Steely Dan fue una de las bandas más importantes de los 70. Músicos tremendos, sobre todo liderados por él y por Donald Fagen, que Donald Fagen decidió continuar con la banda y usando ese nombre a pesar de que Becker ya murió de cáncer de esófago. Y sí, ellos son los que descubrieron de cierta forma a los Porcaro antes de que los Porcaro formaran Toto. En el álbum Gaucho de 1980, los músicos que participaban ahí eran los Porcaro. Pero vámonos antes, años 72, esto fue número 6 en los... Pero yo sí debo decir algo, si me permites. Sí. Yo no vuelvo a hablar de la familia Porcaro porque, pues, te siento afectado, Nico, su opinión. No. Yo creo que no hay que dejar morirle el legado de los Porcaro. El tiempo está perdido. No, y considerando que algunas de sus canciones son una porquería, ¿no? Sin duda. Ahí traté de echar un mal chiste, pero bueno, vamos con esto. No, estuvo bueno. No, público difícil, no estuvo tan bueno. Vamos con Steely Dan y Do It Again. Bueno, pues esto sí es el viaje a las estrellas más increíble que he visto en toda mi vida. Amazon Prime Airlines abren una nueva aerolínea. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Bien, no, pero están... Pero raro en este momento, ¿no? No es raro, Nico. ¿Por qué? A ver, explíqueme. Amazon ha recibido la calificación como compañía aérea por parte de la FAA. Que es como la... Aerocivil de Colombia, que pues está trabajando mucho, pero no pasa nada, ¿no? Sí, tranquilo. No, yo estoy tranquilo, pero tengo que decir que Colombia está encerrada, ¿no? Pero sí. Sí, correcto. Lo que es un paso más para que la compañía de Jeff Bezos pueda tener muchas cosas más. Esta certificación es un importante paso para Prime Air e indica la confianza de la Federal FAA en los procedimientos operativos. Se llama Federal Aviation Administration. Ustedes saben que María Juliana salió corriendo para otro lugar, yo no sé dónde será. ¿Será donde el otro Jaime ese que tiene, que me confunde siempre y que no contesta bien? No, tranquilo. Bueno, pues la FAA va en los procedimientos y seguridad de Amazon para un servicio impresionante. La cuestión es que si algún día aún no se sabe qué día será, pero Bezos ya ha anunciado en el 2013 que en el plazo de 5 años la entrega será una realidad de estos productos viajeros. Y bueno, Amazon conseguirá el permiso después de que otras 2 compañías más lo consiguieron. Y es que no ha sido fácil, Ala. ¿Echamos cháchara? No, echemos cháchara, qué carajo. ¡De buena! No es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que yo sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. ¿Ya saben cómo es la empresa de Jeff o no? ¿Cómo es la empresa de Jeff? O sea, ¿cuáles son las primeras naves que va a comprar o no? No, ¿qué, pero no, qué va a comprar? ¿Gran nivel o no? Laura, ¿sabes? No tengo ni idea. Arepaso, ¿cuáles son las primeras naves? ¿Cuál es el modelo de las primeras naves que va a comprar? A ver. De una vez menos dos para María Juliana Hoyos. No, pero es que... Ah, no, es que eso sí. A mí que no me calienten porque me caliento grandón. No, no sé la referencia. Bueno. Se acabó la música. Vamos a ver qué contestar a mis compañeros. A ver. Es que nos cogió corticos. María, oiga, María Juliana contesta sí, Jet. Menos dos, sin problema. Pero se dio el trabajo de oír y de contestar. La corrección. No. Deberíamos ser un poco más gentiles con María Juliana. Menos dos. Es que yo necesito la gente que no puede trabajar. Eres una. Pero un castigo brutal. Un accidente, algo que ocurre a veces. Un no tengo la más idea remota. Esa respuesta. Corazón roto, pobre María Juliana. Pues, claro. Que está manejando. Pues mi amor, no maneje. Maneje, hombre, no se estrella, cuidado. Laura Hoyos, Boeing, B-O-I-N-G. Muy mala. Menos dos, pero no le pongas más. Menos sí, dos. Sí, porque escribí mal, pero pues que. Orlando no puso nada, menos dos. Jonathan Boeing 747, que está descontinuado. Menos dos. Y Nicolás Airbus 380, que está descontinuado. Bueno, pero hace más bien poco. Menos dos para todos. Entonces, menos dos para todos. Para todos, qué carajo. Así, bien generoso. Dele. En los originales. Airbus descontinuado. Boeing 747 descontinuado. La Boeing, correccional. Orlando menos dos porque no contestó nada. ¿Y por qué no contestaste, Orlando? Corrected them, sir. No, lo pensé mucho justamente porque hay tantas dudas. Las respuestas que dieron, yo también tenía mucha duda y preferí pasar. Corrected her. Esta certificación es un importante paso para Amazon Prime Airlines. Indica la confianza de la Federal Aviation Administration en los procedimientos operativos y de seguridad de Amazon para un servicio de entrega autónoma con drones. Esas son las naves que algún día entregarán paquetes a nuestros clientes en todo el mundo. La cuestión es que ese algún día aún no se sabe qué día será exactamente. Las dos empresas que han sido aprobadas para mandar paquetes por drones son Google y UPS. Eso es todo lo que les tengo que decir. Y los drones. Frité como, sí, como paqueticos de galletas. Drones, y ya. Drones. Esos son naves, ¿no? O eso no es una nave. Sí, pues sí. Los palomas mensajeras, cualquier pero cosa. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabe qué pasó con ustedes ahí? Que se vendieron mucho en la ignorancia. Si alguien hubiera dicho, sí, los tipos estaban implementando unos drones, yo me quedo callado y no hay arepas. No, ¿qué pero uno que va a saber? La es que les jalo la lengua, tipos. Como dice Orlando, que es uno de los dichos más ordinarios que he oído. Pero es buen dicho. Les espiché los botones. Es un gran dicho. Perdóneme, pero es muy bueno. Es... de una ordinariez. Pero, es que pero no. Tiene recordación. Es bueno, es bueno. Es claro. Es pichar sí. Los botones. Bueno. Es pichar los botones. Los botones a Nico y lo pone a hablar rico. Y a Laura. Ay, de ¿qué? Verdad. Qué ordinariez. Eso es como de chilo. Dele play, verá que se van a hablar porque habla. Un escuchar dele los play, botones era una, ¿se acuerda que era una grabadora de esas que tenía play, stop? Claro, stop, rewind. Es que había un profesor en la universidad que nos decía eso, profesor de radio, decía, ustedes muchachos, cuando están en las caseteras, ustedes hunden el play y eso les da, y reproducen. Decía, húndale el play. Pero es que no hay nada más frito que cuando uno dice, chief, chief, sí, dime, Orlando, es que les piché los botones y me contó tres cositas que te quería compartir. Es muy buena, es muy buena. De una ordinariez. Pero es bueno. Bueno, bueno. Laura, ¿cómo va el arepaso, mi amor? Por favor. Orlando tiene menos 8 puntos, Jonathan tiene menos 7 puntos, yo tengo menos 5 puntos. Perdón, paramos puntos, un minutico, llevamos 2 días de programa y Orlando va en menos 8. No, o sea, yo sé sí, que... pero Jonathan va en menos 7, yo voy en menos 5. El tablero cambió, el tablero cambió, se movió. Nicolás en menos 1. Se mueve el tablero. Ahora la onda es de atrás para adelante. Ahora que tiene el protagonismo es de atrás. Ordinarias. Es que... la banda va de atrás para adelante. ¿Qué es eso, Nico? Yo no entiendo. No, tranquilo, hombre. El mundo bueno, pero cambió, entonces, el mundo vamos cambió, en tú en menos 5. Sí. María Juliana en menos 3. Y Nicolás menos 1 punto. ¿Siempre es lo mismo? Parece que se comporta igual. Pero es que tuvo ganas de meter a la mujer a menos 3 puntos. No, pero ¿por qué, hombre? No, pero ¿por qué contestó? Está atenta. Un problema técnico que todos lo podemos tener. Y está tratando tener. De solucionar, sí. Yo ¿qué? Lo tuve el viernes pasado. ¿Y a dónde sería? ¿Dónde? ¿Jaime, el domador de animales? No sé cuál. Bueno, entonces vamos a leer unos tweets antes de poner un poquito de música porque no hemos hecho nada con esto. A la pregunta, mi querido Nico... ¿Cuál es el fenómeno de la naturaleza al que más le temes? Sí, yo no voy a leer nada de eso. Leamos. Cucho. Uh-huh. A estar en el gran momento de intimidad y degustación de ese pedacito de carnita creada y que de repente se suelte un aguacero. No digo más. Soldado de Jaime, aclaro algo. A ver. Laurito Hoyos ha sido la mujer más turgente y hermosa que ha pasado en la historia de los originales. Uh-huh. Es pila, inteligente, independiente, con carácter y hermosa. Un combo muy difícil de conseguir hoy en día. Besos, Laura. Hoy destapó mi corazón. ¿Puedo poner nota? A ver, por favor. No, 0-1, no. Nico. No, pero tranquilo, hombre. Tú, Nico, mejor. Pongámosle un 5-4. Eso. 5-4 yo también le pongo. Ha quedado muy claro que el juego del arepazo ha evolucionado y solo se trata de una cosa, no quedar en negativo. Claro, exacto, estamos de acuerdo. Le tengo pavor a las granizadas. Una vez que estaba en una finca con una amiguirris, ¿hasta ahí cómo vamos, Nico? No, ya, amiguirris, ahí uno se levanta y se retira. 0-1, no leo más. ¿Cuánto darían otros, por ejemplo, Britney Spears, por tener un hall del año 99, Make Believe Africa y entre otros? Entre otras, pocos laps programan. Es que hoy no pasó nada con Toto. Era un chiste mío, pero se volvió un problema. Sigamos. Me gustaría presenciar un huracán. No, Tanico. Vamos a ponerle 0-1, porque es a qué le tiene miedo. Recuerdo que en el 2008 me disponía a copular con fruición, sí, cuando de repente comenzó a temblar. Él jamás volvió a levantarse. Sí. Piconzón, saludos para las turgentes, trémulas y suculentas Marijuli y Laura, y el faro, luz y guía. Camilo Restrepo. Hoy cayó un rayo cerca de mi casa, fue tanto el susto que literal aflojé esfínter. Es que yo no sé qué. ¿Qué pasa con? ¡Nota, Nico! 5-4. Le temo ese huracán turgente, indómita y figura apolínea de la capital de Santander. Laura Acuña Ayala, maja escultural, perfecta utilización del gerundo y el participio. Besos a las primorosas féminas, Pony Hoyos y Juli Correa. Saludos al Cleóbulo Samper, cachaza. Nota, Nico. 5-5. Bueno, los datos económicos hoy no son buenos. Cuenta. El dólar subió 5, pero el Dow Jones bajó 900 puntos, 800. Nasdaq 600. No, pero estaba dólar, muy arriba, ¿sabes? Es que iba a llegar a 30.000. Pero bajó de 3.700 hace un par de días el dólar, ¿no? Sí. Ya, o sea, está más bajito. Mucho. Standard & Poor's bajó 125, pero es que, hermano, el Standard & Poor's nunca ha llegado a 3.400. O sea, bajó y siguen número uno. Oro, 1937. Y el Brent, 44. Bien. A los tsunamis, ¿qué hace uno ahí? Echarse la bendición y palabra porque quema 0-1. Uy, pero no, qué susto si un tsunami. Pero si usted está en un décimo piso, no le pasa nada, bro. No, ¿y qué? ¿Y el totazo de las olas, cómo deja los otros nueve pisos? No, porque no llegan a un décimo piso abajo. No, por eso, pero pueden perfectamente derrumbar. Ah, puede que se caiga el edificio, ¿no? ¿Qué? No, porque las construcciones son hechas con la por... Que... No, pero son hechas por Rogelio Salmona, eso no falta. Ah, ya me hubiera dicho desde un principio, hombre, claro. Tormentas eléctricas, terremoto... Feliz jueves, bienvenidos a los originales. Es Laura, Laura Natalia Franco, no la he vuelto a oír, pero ¿para qué? Si sí, estoy no, déjela. Bueno, y Nicolás dice, claro, los que murieron fueron Giovanni Córdoba y Carepa Gaviria. ¿Qué, Nico? Claro. Es que imagínese que nos escribió César Quintero, entonces él preguntaba sobre los rayos. Entonces, que él le teme mucho a los rayos, a mí me pasa igual, los rayos me son complicados. Y cita en su tweet que unos jugadores del Cali murieron alguna vez en una práctica, y es cierto, murieron Giovanni Córdoba y Carepa Gaviria, que fue jugador de Selección Colombia incluso. Eso fue en octubre del 2002. Cachaza. ¿Y? Hace poco hablé con Giovanni Hernández, que estuvo en ese momento sobre ese... instante, a él también le cayó ese rayo, un momento durísimo, durísimo. El Cali iba de primero y después de eso, claro, pues no pudieron recuperarse. ¿Y? Ya, ¿qué más quiere? ¿Alguna vez en una Equidad Nacional aquí? No, tranquilo, tranquilo. Ah, bueno, pero si usted me dice, y yo sigo. Creo que pregunté mucho que eso es más angustia. Eso sí, yo arranco. Bueno, entonces, ¿despegamos o no, Jonan? Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar con esto. El turno es para un éxito del 2001. Esto fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Esta artista es una one hit wonder, solo tuvo este éxito, y ella es Blue Cantrell con Hit 'Em Up Style. Bueno, el lunes próximo, primer debate entre Trump y Biden. Yo no sé qué decirles, pero ya tienen presente el debate. Se llama Fight for the White House. No sé, pero veo a Biden muy, muy sano para ese debate. No sé. O sea, ¿usted cree que se lo traga vivo Trump? No, yo no he dicho nada, que lo veo muy sano. Como María Juliana. ¿Cómo estás, María Juliana? ¿Qué más, Jaime? ¿Qué has hecho? ¿Cómo va todo? Mi amor. No, bien. ¿Pero qué te pasó? Que estás toda brinconcita. Ah, estoy feliz porque ya estoy conectada. ¿Y dónde, a dónde te fuiste? ¿Dónde Jaime, el otro? El domador. No, pero ¿cómo así? Si Jaime es el que cuida a mi perro y vive por allá en la Calera. Imagínate, allá no llego. Bueno, ¿te viniste a donde un amigo íntimo? Sí. Donde un amigo íntimo, sí. Bueno, y suena, pero es muy buen internet. Deberías quedarte allá porque el tuyo es pésimo. No, pero... No digas eso, ¿cómo así? Y te fuiste con todo el equipo y con todos los aparatos y todo. Te voy a decir algo. Cogí una maleta, metí los computadores, el micrófono, el cable, todo, y salí corriendo para acá. Rapidito, rapidito y ya. Pero ya lo logré, no, ¿viste? Lo bueno se hace esperar. Eso no te liberó el menos dos, ¿no? No, pero me parece muy mal. Yo los venía escuchando en el carro y yo respondí, ¿por qué menos dos? Aunque ya después le pusiste menos dos a todo el mundo, entonces me tranquilicé. Sí, ya no te importa, ¿no? No, ya no me importa. La palabra jet. ¿Por qué no? Pues porque puede ser un Constellation que era jet y a propulsión al tiempo. Claro. Es un jet. Jaime, además la verdad es que no me podía poner a escribir mucho manejando, me chocaba. Aproveché ahí un semáforo para escribirte. ¿Qué tal estaba el tráfico? Eso venía pensando, ya estaba un poquito más pesadito, pero no tanto como en un día normal de Bogotá. O sea, en un día normal imposible, no llego nunca, me demoro una hora y media. Claro, no hay manera. No, no está tan vacío pues como el resto de la cuarentena, ya hay trafiquito. Poquito, pero cachas, hay. Cachas. Bueno, María Julia, un placer tenerte. Qué delicia. Un placer estar acá, Jaime. Qué delicia que Emilio nos ponga una cancioncita después, ¿no? Porque si no podemos quemar todo el material porque nos quedamos sin música. ¿Qué horas son, por favor? Es que no tengo la hora. Ni vengo ni voy, me da lo mismo. 56. Bueno, Nico, ven que le hago una pregunta de deportes. Cuente. El Tour de France hoy no pasó absolutamente nada, ¿no? Increíble. No, estuvo más bien tranquilo. ¿Sabe que muchos críticos del ciclismo han dicho, hombre, no ha estado tan emocionante como muchos hubieran pensado? Pero hay que tener en cuenta que estamos viviendo otra realidad, ¿no? O sea, antes hay Tour de Francia. Y también hay que entender que a la hora de la preparación, usualmente las competencias ciclísticas tienen momentos mucho más trepidantes cuando llega el final. Es decir, la palabra trepidantes. Pero es verdad. No, pero qué palabra tan fea. Pero ¿por qué fea? Hombre, es una muy buena palabra. Hoy ganó Lutsenko, pero a lo que voy es eso, que ha habido muchos críticos como diciendo, pero qué, parecen es como en la ciclovía. No, momentico. No, antes, ¿sabes cuál fue la velocidad media de la etapa de hoy? 40.5 kilómetros por hora del pelotón que llegó adelante. Amor, pero es que era plana. Al final una subidita ahí de medio pelo. Sí, pero no, es decir, pero ha habido muchos críticos al respecto del desempeño del tema de emociones. Y pues hombre, yo creo que también hay que ser comprensivos con el momento actual del mundo. No, yo creería que no hay que ser tan críticos. Pero no hay que verla más, porque es que yo la verdad sí he visto las etapas y son muy hartas. Uy, no, estoy muy cansado. Yo me canso. No, yo sí no. No, hay que seguirla viendo, ¿cómo así? No. Sí, no. No, yo no sí lo veo. Uno no sabe cuándo va a llegar la emoción. No comparto esa opinión en lo más mínimo, pues. Sí. No, yo sé. ¿Qué tal que la compartiera? Seríamos un par de, ¿cómo se llama? Siameses, ¿no? Está bien. Bueno. Sí. No, pero a mí sí me ha parecido muy aburrida. Esperemos qué pasa, ¿no? No esperes. Ahí va a mejorar, tranquilo. Va a mejorar. Yo voy a esperar, por eso esperé. A ver qué esperar. Pasa. Sigue Yates de primero porque Alaphilippe perdió el liderato y tal. Sí. No, pero eso... Que por cierto, quienes dicen, Nico, que eso es el tema de la cantimplora, que él sabía que descontar esos 20 es imposible que él no supiera. Exacto, pues estaba perfecta y se dio coba de su sonido y mire. Y mire, empezó. Claro, porque a la Filip le descontaron 20 segundos. Les contaron 20 segundos por tomar agua, De tomar agua en una zona no permitida. Y eso generó, pues obviamente, el descuento tremendo en la tabla de clasificación. Pues su descuelgue, ¿no? Porque 20 segundos son 20 segundos en ciclismo. Muchísimo. Eso es una vida. Eso no era nada hace 10 años, mira. Pero hoy es una vida. No, pues por eso, porque es que todos van pegaditos, agrupaditos. Imagínense que del primero al número 10 se llevan 13 segundos. ¿Eso qué es eso? Sí, exacto. No, por eso. No sé, eso es como cuadriculado hongos. Pero bueno, yo no voy a decir nada. Yo he visto ciclismo desde que tengo 22 años. Y tengo 60, entonces he visto algo de ciclismo, Dios mío. Nos llevas años luz. Pero lejos. Pero no voy a discutir. Lejos. No voy a discutir el lunes Donald Trump y el señor Biden. Me tiene muy preocupado ese debate, ¿saben? Pero preocupado por qué, en especial, digo, ¿le preocupa Biden? ¿Le preocupa Trump? Me preocupa una película que se llama La Gran Comilona con Marcello Mastroianni. ¡Hombre! Exacto, y ahí yo pienso que va a haber una gran comilona. Sí, ahí. Y después de... ¡Uy! Ahí no se recupera nadie. Nadie ahí, chao. Nadie ahí. El tipo empaca su maletín como Laura Acuña con sus juguetes y sus adminículos. Y se fue. Y yo no vuelvo a hacer debates, voten. Claro, exacto. Ahora, eso la gran idea de Donald Trump de que voten dos veces, anticonstitucional, pero él dice, hagámosle. ¿Qué carajo? ¿Ah? Es que de verdad, hay cada... Es hay que cada... de verdad. Imagínense Estados Unidos votar dos veces. No. Por ¡ah! Eso. Por eso, y todos los líos que ha habido alrededor de la posibilidad de voto allá. Bueno, en fin, eso es una historia larga. ¿Puedo decir algo? Mm. Claro. ¡Cachaza! Ya volvemos. Bueno, de verdad. Bueno, si hay algo que es clave a la hora de sentirse bien, es pensar sobre todo cada vez que abrimos la nevera y nos encontramos con algo. Uh-huh. Hoy a mí me ha pasado que estuve muy pendiente de las Citrus sinensis. ¿De las qué? ¿Cómo? No, perdón, no saben del... No, de verdad. ¿Citrus sinensis? Es muy difícil hablar aquí. No, a ver, Nicolás, a enredar al ser. ¿Por qué? Las Citrus sinensis son las naranjas. Es su nombre científico. Ah. Citrus sinensis. Hay varias modalidades. La tangelo, la ombligona, la naranja chiquita. La ombligona. Claro. O sea, sí, yo claro. Hoy, por ejemplo, yo me senté porque, bueno, estuve en Jumbo y dije, bueno, voy a hacer dos cosas, porque pues allá me fui y escogí, pues ustedes saben que los productos nacionales de Jumbo son muy buenos, y entonces me fui directo, uno a las naranjas y dos a los tomates, que a mí también me gustan bastante. ¿Cuál? Entonces, ¿el chonto o el larga vida? No, el chonto me gusta. El chonto me parece mucho mejor. Pues los dos están buenos, digo, pero el chonto es lo máximo. Y entonces dije, bueno, ¿qué hago? Naranja chiquita, o mejor dicho, Citrus sinensis chiquita o Citrus sinensis ombligona. Entonces me quedé pensando frente al... No sé cuál es la ombligona. ¿Nunca has visto la naranja ombligona? Lau, perdóname. Pues de más que sí, pero sí como que no la reconozco por claro. Ombligona. Es más, voy a buscar Citrus sinensis ombligona. Naranja ombligona. La ombligona es lo máximo. La ombligona, además uno... sale jugo, pero impresionante. Entonces yo lo que hice fue que me fui por la ombligona y me hice hoy un gran jugo de naranja, pero ay, qué delicia. De los mejores jugos de naranja que... ¿Ya viste la ombligona? Sí, claro. Es que yo soy consumidora asidua de la naranja. Yo soy muy consumidora de naranjas. Me como 3 o 4 al día. Pero me extraña que siendo una consumidora, una habitué en el consumo de Citrus sinensis. Pero consumo hayas... Citrus sinensis tangelo. Pero que nunca hayas visto la ombligona, es algo que a no, mí pues, me extraña. No la conocía como la ombligona. Profundamente. Pero, no la conocía sí, como la ombligona. Porque esa naranja tiene, exacto, como un ombliguito. Tiene y el sí, ombliguito, exacto. Con salidito, un pabilo. Exacto, tiene como los hijitos, ahí tiene su ombliguito. Y... para mí, si hay algo bueno, pues como les dije, anduve en Jumbo en estos días y mi nevera está recargada, porque pues son productos además de acá, nacionales, recargada de Citrus sinensis, para que aprendan algo. Sí. Todas ombligonas, tengo unas chiquitas, pero ustedes abren y en la gaveta está lleno de Citrus sinensis ombligonas. Se las recomiendo. Bien. Siempre tienen que estar, sobre todo para la hora del desayuno, es clave. Eso por un lado. Sí. Ustedes pues cuéntenos cosas que nos hacen sentir bien, si quieres, Lau. Bueno, pues yo quiero compartirles precisamente que Mundo Saludable Jumbo cuenta con gran variedad de productos 100% colombianos, seleccionados para ofrecer siempre lo mejor de nuestra tierra y con todos los beneficios y nutrientes necesarios para el día a día, porque es tiempo de vivir saludable, Nico. Bueno, Emilio, vamos con algo de música. No, un minutico, yo tengo derecho a dar mi opinión. Ah, no puede el director hablar. Ah, no. Adelante, Emilio, pon música. No, pero adelante, ve tú primero, ni más faltaba. No, se me olvidó todo lo que iba a decir. Bueno, entonces, pues, mientras te acuerdas, vamos con esto. Bueno, bueno. Estoy perdido. Tranquilo, tranquilo. Estamos No, estoy tranquilo, tranquilo. Estoy, ¿sabes qué? Cortiflor. Eso es. Bueno, vamos con una canción del 96, número 7 en Estados Unidos, número 3 en Canadá, del álbum A Few Small Repairs, Sean Colvin con Sonny Came Home. Bueno, fin de semana tenemos los programas las canciones que a mí más me gustan, Misa Múltiple. ¿Cómo van las cosas, Emilio, con eso? Bien, ¿no? ¿Conectaditos? Sí. Sí. ¿Qué más ha pasado, Mimo? ¿Qué ha pasado en la vida? No, viene un día muy, muy importante para mí por motivos personales. De un... un evenement, como dicen los franceses, ¿no? Un evento personal. Un acontecimiento. Evenement. Sí, un acontecimiento personal que, la verdad, pues ha sido el producto de mucha... no encuentro la palabra. Disciplina y también entregárselo todo a Dios, que eso era algo que no solía hacer antes. ¿Va? ¿Mico? Bueno, muy bien. Sí. Bueno, yo quisiera hablar de... Vea las estrellas, es porque nos toca en este momento. Y quisiera, Emilio, que pusieras algo que no sea tan... Después de esta nota... Que no sea tan clásico, sino alguito un poquitico más rarito, ¿bueno? No, les porque tengo algo nuevo para ahora. Exacto, la nota es rara. Pero, desafortunadamente, quisiera que tuviéramos como una moderadora que se moleste. Laura, ya eso no le importa porque conoce nuestra creencia a estas culturas. María Juliana puede molestarse un poco. Ese y las conciencias y las culturas milenarias, Nico. No, hombre, las culturas milenarias admiradas otrora. Yo alguna vez tuve la oportunidad de ir a un cine en Bangkok con mi hijo Emilio y Cristina, mi hija, a ver el documental de Chiro, que no existía en ninguna parte del mundo, no estaba ni en Netflix ni nada. Y es el que llama Chiro Dreams of Sushi, que puede ser, no sé, tiene dos traducciones, Chiro sueña con sushi o no sé, no voy a hablar más. Y de pronto una persona atrás nos pegó en la espalda. Porque pusieron el himno de Tailandia, que me gustaría oírlo, Emilio. El himno de Tailandia. A ver, lo busco. Eso es una petición que parece de emisoras El Dorado, ¿no? Nosotros ya lo el himno de Tailandia. ¿No? El de Zimbabue lo hemos puesto. Ya se lo paso y se lo busco. Nos dijeron, se lo paso. Parece que el himno es homenaje al rey. No, pues y nos paramos y salieron unos videos del rey. No entendimos nada y después las mismas personas nos empujaron para sentarnos. No sé, pues usted hubiera dicho, decirle las verdades al rey no es quitarle la corona y se queda sentado. No, no es más. Claro, a ver si uno es varón. No, yo no soy varón allá. Si no allá, no. ¿Cómo se rió? No, eso fue delicadísimo. Bueno. Pues vamos a hablar de... Ese rey se murió y quedó su hijo. Y esta es una historia, pues me parece un delicacia, una delicatessen. Ok, exquisita es pura. Los apetitos cambiantes del rey de Tailandia no conocen freno alguno. Perdón, amparados... Jonathan, ya te mandé internamente la canción en cuestión. Arranco otra vez. Los apetitos cambiantes del rey de Tailandia no conocen freno alguno. ¿Cómo vamos ahí en la parte milenaria? Pero me parece bien, es un rey, ¿no? Amparados por la naturaleza divina que se le atribuye en su país. El último de sus antojos en una interminable lista de polémicas ha consistido en devolverle la libertad a Sinenath Wanvajirapakti, sí, la mujer que convirtió oficialmente en su primera concubina real, antes de repudiarla apenas 2 meses más tarde. O sea, el tipo dijo a la mujer, ¿sabes qué? Yo quiero tener una concubina personal. Para cuando yo tenga deseos carnales. Y tú, claro, simplemente te retiras de mi lecho de amor y me dejas con mi concubina real. Y es la primera vez que un rey hace eso. Nota, Nico. 5-4. María Juliana, ¿te gusta o te parece un poco patán? Voy a seguir escuchando tu historia. Felicidades a Sinenath Wanvajirapakti. Sí. El pasado fin de semana, Sinenath abandonó el penal de Bangkok. ¿Cómo así? ¿La mandó a la cárcel? ¡Presa! No, le dijo... No, la repudió y la mandó a prisión. ¿Al exilio? ¿Qué? Pero, prisión. A la cárcel. ¿Qué fue lo que hizo? No. Es que, ¿puedo contar? Yo voy a seguir. Tenemos el himno sonando de fondo, ahí está. No. Es musiquita que al final es el himno en homenaje al rey, por favor. Sigamos música. Bueno, entonces la niña, el tipo dijo, bueno, ya la saco de la cárcel. La encarceló al día siguiente. No, la encarceló y la sacaron el fin de semana y ya estaba volando por los cielos de Alemania. Lista a incorporarse al harén que deleita a Bajira Longkor. Dios, listo, ¿sabe qué? Le pido perdón, me metió a la cárcel, tengo la culpa y ya me involucro a su harén. ¿Cómo vamos, Nico, en nota? Me parece que... A mí me faltan datos. ¿Qué datos te faltan? Quiero saber qué hizo. Ya te cuento. ¿Qué hizo Sinenath? Cumplió 67 años el monarca tailandés. Se regaló una consorte imperial. Pues, una antigua. Ese fue el título que recibió Sinenath en agosto del 19 durante una ceremonia televisada para toda la nación. ¿Cómo vamos, María Juliana? Vamos bien. Nico, 5. Wanvajirapakti. ¿Cómo vamos? Wanvajirapakti. Eso quiere decir, bueno, muy bien. A la izquierda de Vajiralongkorn, estaba la reina Sutida, con quien había contraído matrimonio en mayo del año pasado. No. A la derecha, su concubina real. No se pudrió. No se sabía qué. ¡Nota, Nico! 5-5. Apenas se sabía nada de la nueva concubina, más allá de una información biográfica en la web oficial de la Casa Real. Sinenath se convirtió así en la primera mujer en ostentar el cargo de consorte real en casi 100 años. La poligamia había sido una práctica histórica y habitual en Tailandia como un modo de asegurar la lealtad de las familias más poderosas hacia la corona, pero se abandonó en 1932 cuando el país se convirtió en monarquía constitucional. El último nombramiento data de 1920. Sinenath nació en 1985 en una provincia del país muy lejana y comenzó como enfermera. en algún momento atendió al señor por una molestia y como apenas la vio le dijo, gracias por curarme la herida, pero ven a mi lecho de amor. Y comenzó una relación amorosa con él, por entonces príncipe heredero, ¿no? Sí, claro. No el que vimos Emilio y yo en un teatro con todos los honores. Lo que le provocó cambiar su vida. Como yo. A partir de entonces, se incorporó al aparato de seguridad estatal, donde le dieron trabajo de guardia, piloto y paracaidista, hasta ser nombrada por el señor este heredero general de las Fuerzas Armadas por Vajiralongkorn. Korn. Una tradición muy similar a la de su adversaria por el favor real, su mujer Sutida. Él dijo, yo no pierdo ninguna, me caso con una y tengo a mi amante oficial. Mm. La normalidad de su tensión se quebró en octubre de ese mismo año, apenas 2 meses después de la ceremonia, cuando Sinenat fue repudiada en público y despojada de todos sus títulos, acusada de desleal y desobediente. Él algún día le dijo, hazme esto, él dijo que no, a la cárcel. Ah, no. María Juliana. No. Pues, nota. No, 0-1. Nico. Vajiralongkorn. Nota. Vajiralongkorn. Se desconocen los detalles de lo sucedido más allá del texto publicado por el boletín del gobierno. La consorte real es desagradecida y se comporta inapropiadamente a las peticiones del rey. Laura, nota. Pues te digo que le fue bien a esa señora, porque se había especulado muchísimo sobre cuál es señorita, había sido su paradero. Señorita, bueno, ¿no? Su señorita, lo que casta. Sea, la consorte real. Casta. Pero le fue Virgen. Bien, o sea, volver. ¿Dónde estaba? Llegó a... Hubo un rumor de que la habían matado entre las rejas de la prisión. Sin embargo, del mismo modo en que Sinenat cayó en gracia y luego en desgracia, su suerte dio otra vuelta el pasado viernes, cuando abandonó el correccional femenino de La Yao. Mm. Su destino era un secreto a gritos, Alemania. En un principio, iba a volver una semana más tarde, pero la voluntad del rey cambió. El sábado, uno de sus Boeings, propiedad de la Casa Real, salió con destino a München con ella a bordo. Al descender de la nave fue recibida con tratamiento real, incluyendo sombrillas ceremoniales y la presencia del propio Vajiralongkorn, ataviado con uno de los extraños tops femeninos. Es que usa brasier que acostumbra a lucir. La. ¡Nota, Nico! ¡Vajiralongkorn! Desde allí fueron conducidos hasta el Hotel Gran Hotel Sonnenbeek de Baviera, reservado para uso y disfrute de la corte. Pagan 10 millones de euros al año por ir. Y ya, esa es la historia. Perdonada y adorada. Tremendo, ¿no? María Juliana, nota. 0-1. Laura. Sí, 0-1. Nico. Vajiralongkorn. Yo. Ay, Nicolás. 5-5. Lo milenario tiene valor. Como Vajiralongkorn. Pido el favor a todos los de la mesa que en sus lugares de trabajo se paren y escuchemos el himno de Tailandia. El himno nacional de en Tailandia. Más bonito que la Marsellesa. Yo tengo así, mano en el pecho. Hace algo, hace rato un lindo tan lindo. Y tan corto, además. Lindísimo. Como 30 segundos. Precioso. Nicolás, le pregunto, ¿qué opina de los países milenarios? Hombre, hay que respetar Sí, estoy de acuerdo. Las costumbres milenarias. Las culturas que han sembrado sus raíces desde hace miles de años. No, y no podemos saber hacia dónde vamos sin antes entender en dónde estuvimos. Exactamente. Y esas raíces que hoy promulga Vajiralongkorn deben ser respetadas. Es un absoluto degenerado, pero total. Yo quisiera que María Juliana hiciera una reflexión. ¿Qué opinas del señor? No, me parece fatal, están en la edad de piedra, eso ya está mandado a recoger hace muchos años. Lo que dice Emi, tenemos que saber de dónde venimos, claro, pero ya está bueno. ¿Qué es eso de que no me quiso hacer algo entonces para la cárcel? No sé, polémico. No, es que el tipo le pidió un patético. Acto. ¿Quién sabe qué le pidió? Rebelde. No sabemos. No sé, yo creo que fue un acto bonito. ¿Tú qué opinas, Laura? Sí. Pues, no la mató, que ya es mucha ganancia. No, pero ¿cómo así, Lau? No, pero es que... A ver. Hay que ver dónde estamos. No van a cambiar, es un tema milenario. No, yo quiero, ¿cómo así? Yo quiero aclarar una cosa. Pues obviamente está, o sea, muy no mal, pero pues ya entrados en gastos, no la mató. Yo aclaro una cosa, no estoy de acuerdo con el acto como tal, pero es que, no sé, me parece especialmente que mi generación, los millennials, tendemos a despreciar todo lo que fue anterior a nosotros, y eso pues tampoco. Pues lo que está mal, sí, claramente. Sí, hay unas cosas que sabemos que están muy mal. Unas cosas que no se puede. Como esas tradiciones, sobre todo con las mujeres. Pero hay que entenderlas para poder cambiarlas, es lo que yo digo. Hay que, o sea, no se... Pues o sea, mira, hay que, estamos en el 2020 y mira. Claro, es que a nosotros no nos cabe en la cabeza real. Pero te gusta, Laurita, ¿pero te gustaría ser consorte real del rey de Tailandia? ¿Cómo le parece? No, gracias. ¿O sabe cuántos mira, minutos un día estar dura, en gracia y al otro caer en desgracia. ¿Cuántos minutos dura el pony Nico con el rey de Tailandia? En 5 minutos la hace, la pone, o sea, la manda a servir en una mesa para 40. Laura lo manda a servir espárragos. Le dijeron que era insolente y la desaparecieron un año, ¿no? No me iría muy bien. No, dijo que era un poco, que era muy desagradecida. Desagradecida, bueno, lo que sea. En 5 minutos, Laura Hoyos le deja la mano pintada a Vajiralongkorn. Bueno, listo, vamos con música, Emilio. No, esta es una charla, estamos molestando realmente, pero ese es un desgraciado. Adelante, obvio. Música, Emilio. Ok, continuamos con el nuevo sencillo de India Sean, con la participación especial de Anderson .Paak. Esto salió el viernes pasado y se llama Moving On. En los originales, Un Buen Plan. Buchanan's presenta Festival Todos a la Mesa. Pues hombre, para mí un buen plan es el arepazo, porque hoy tengo el mejor arepazo que me ha mandado en años el señor Mauricio Amajo. ¿Estamos listos? Gran plan, oírlos. A ver, listo. Listísimos. Mucha suerte. Que no adivina, que me adivina, que no adivina, que no desea. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Nacido en la Alhambra, hijo de Muley Hassan y la sultana Ixa, Mohammad Ibn Bala Hassan Ali. Es que yo no hablo bien árabe, brother. Bueno, pero ahí les hace el intento. Voy a llamar a mi mamá a ver si me dice cómo se dice esta vaina. ¿Pero qué? Sigo. Fue concentradito, ¿no? Acá estamos. el último sultán del reino nazarí de Granada, conocido como Muhammad el 12, el 12, miembro de la dinastía nazarí llamado por los cristianos Boabdil, o Boabdil el chiquito, el chicorio, el chico, Benjamín. Quitó el trono a su padre, Muley Hassem, y durante un tiempo estuvo en disputa por este tanto con él como con su tío Zagal. Tras ganar varios años territorios y declararse emir de Granada por segunda vez, los reyes católicos rompieron el pacto de entregar a los territorios orientales prometidos y se lanzaron a la conquista de Granada. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Pues, vamos bien. Bien perdido. Boabdil se defendió, incluso alcanzó algunas victorias, pero el 25 de noviembre de 1491 tuvo que firmar la capitulación de Granada, donde queda la Alhambra, que es divina. La Alhambra, claro. Que concedían a los andaluces el derecho a permanecer en Granada con sus posesiones, religión, cultura, y entregaba a Boabdil unos terrenos en la Alpujarra. Al amanecer del 2 de enero de 1492, año famoso, ¿no? Sí, claro. Boabdil entregó en el salón del trono, en la Torre de Comares, las llaves de la Alhambra a un oficial castellano. A las 3 de la tarde salió a las puertas de Granada a rendir homenaje a los reyes católicos, quienes le entregaron a su hijo Ahmed. Entregaron las armas y se encaminó con su familia a sus nuevas tierras en Alpujarra, específicamente en Laujar de Andarax. Según una extendida leyenda española, al salir de la Alhambra, Boabdil miró como Orlando Rivera al horizonte triste, con una mirada perdida y brillante, y con uno de los ojos caíditos por problemas de accidentes. Y fue caminando por un collado de la montaña, y apareció su madre, la sultana Ix, en ese momento. Y bueno, él le dijo algo muy importante en la vida, y la persona que más palabras tenga en la frase tiene más puntos. ¿Qué le dijo la mamá a Boabdil cuando salió con la mirada de Orlando Rivera vidriosa por falta de visión en ese momento muy difícil en su vida? Adelante. ¿Qué es, como una frase o qué? Una frasecita, pero les voy a dar dos veces la musiquita, pero el que tenga más palabras en la frase podría no perder, porque el que tenga la frase tiene más uno. Listo. La puedes volver a poner, pobres muchachos, están demasiado perdidos. Tenemos un gran problema, ¿no? ¿Por qué? Toca hacer un interrogatorio. A ver. Jonathan de la FM dice: mijo, para atrás. Mijo. La vieja le metió. Mijo. Para atrás ni coger impulso, porque eres un hombre de agallas y acá no se vuelve sin lograr tu objetivo pequeño. Listo. Buena, me gustó. María Juliana contestó como a las 3 horas, pero bueno. Sobre todo. Mi amor, acabas de escribir, se acabó esto hace rato. No, acá estoy escribiéndote otra cosa, pero yo te envié eso hace rato. Bueno, aquí no vuelvas a traer desgracias. ¿Viste? Nicolás, Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Perdón. Orlando, hijo, sé grande y ve con Dios. Apple. Menos uno para Jonathan por la palabra mijo. Adelante. No, no, menos más uno. La correccional. A mí me encantó ese mijo. Maternal, muy maternal. Tenemos un problema, ¿no?, de expulsión, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Más uno para Laura Hoyos. En los originales. ¿Qué? ¿Qué puso Laura? No voy a preguntarle. Voy a preguntarle. Porque antes quiero que me digas qué escribiste. Yo lo leo. Muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Les digo, Laurita, ¿tú por qué sabes eso? ¿Quién te lo contó? No, fue. No sé, le pegué, no puedo creer que le haya pegado. No, no. ¿Qué? ¿Quién te enseñó eso? Ah, no, los granjeritos. No, ¿dónde aprendiste eso que escribiste? ¿Quién, pero quién cuál te es, dijo? Que es que es totalmente imposible que lo supieras. ¿Por qué imposible? Pero si todos los días lo decimos. No, pero ¿por qué tiene que ser esa frase? Ah, no sé, se me ocurrió, pues como estabas diciendo que falló y que no sé qué más cosas y que se fuere. ¡Ojalá! Llora, llora como mujer. Una. Llora, sí, como ¿ves? Mujer. ¿Ves? Lo que no supiste, sí, defender eso, como hombre. Eso lo decimos todos los días. Yo creo que eso no está bien porque esa frase se la inventó Enrique París. Llora como mujer. Lo que no supiste defender. Pero era fácil. Pero tenía su lógica agarrarla. Sí, no será que la expulsamos. Yo la pensé, ya y le metemos, pero dije, la guillotina. Voy a poner la letra ah, de no, Granada. No, pues si quieres, expúlsame. No. Yo lo escribí lo más rápido, de hecho. Pusiste más música y yo ya te lo había escrito. Por eso es muy pero raro, si quieres no me pongo el punto. Claro, no. Porque no soy Nicolás, obvio. Óigame esto. Esto, Nicolás. Voy a dejar el más uno, pero quedo como confuso. No, como confuso. Eso es un, no, eso es un, pero de verdad, la desconfianza sí. Eso es un real arepazo. O sea, de verdad, sí vamos a ganar. Es un arepazo. Arepazo. Cualquiera que no sea Nico, entonces hay un halo de duda. Te lo juro que fue arepazo. O sea, eso sí. Con ¿ya toda. Lo juro? Nicolás, ¿qué opina de los agravios que le hacen a usted? Yo casi escribo esa frase, ahí me tiene, la pensé. ¿De verdad? Sí. Casi bueno, la escribo. Porque a mí no se me ocurrió la listo, verdad. Ya le di el más uno. ¿Cómo le daré paso, Laura? Orlando y Jonathan están empatados con menos 8 puntos. Con yo también estoy empatada con María Juliana con menos 3 puntos cada una. Y Nicolás está en menos uno. Jaime. Pues, dime. Hablando de la Alhambra, eso te lo iba a escribir, pero te lo voy a decir por acá. Hablando de la Alhambra, hay una canción que me acordé cuando estabas hablando de eso que se llama Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega. Es espectacular, por si la quieres poner algún día. Lindísima es esa canción. Lindísima. Mi idea, papá me la muestra, me la pone desde chiquita. Ay, Nico, es tan linda, yo te la mando. Mi papá me la ha puesto toda la vida. ¿Pero cómo se llama la canción? Recuerdos de la Alhambra, de Francisco Tárrega. Emilio, pero no hay una canción de un señor que se llama Michel Fugain que cantó desde la Alhambra algo en vivo. Claro. O no es que se llama Chant. Chant, pero la canción es desde, o sea, ese disco fue grabado en la Alhambra, creo que era un teatro llamado Alhambra. No, o con un alambre. ¡Ah! Estoy muy cómodo. Uy. Bueno, ¿qué horas son? Es que no sé qué horas son. 6:53. Niquito, vamos. Sí, es que les iba a preguntar cuál es el plan para hoy. ¿Qué tienen planeado ustedes? No sé, dímelo tú. Invítanos a ver. Voz de aburrida. Es que, ¿cómo se llama la canción? No, yo creo que... La fiesta, escuchar la canción que nos recomendó María Juliana. No, escúchenla, es muy linda, pero ¿por qué? Ustedes están muy aburridos. Entonces yo les tengo el plan perfecto para que de verdad disfruten de nuevas cosas y sobre todo de nuevos sabores. Así que seguro me van a agradecer el plan. ¿Cuál piénsenlo. Es tu propuesta? Exacto, piénsenlo. Ustedes en su casa, rico, tranquilos, y les llega a la puerta de su hogar un plato buenísimo para disfrutar, bien acompañado de un Buchanan's en las rocas para una tarde o una noche sabrosa, pues lo que ustedes quieran, buenísimo a cualquier hora. ¿Pero qué tienen que hacer? Ingresan a www.festivaltodosalamesa.com. Ahí miran entre los 90 restaurantes de las principales ciudades del país, hacen su pedido cada día de lo que más les guste y pues disfrutan unos platos que son exquisitez pura. Es el Festival Digital de Gastronomía y Maridaje, creado para experimentar y compartir en casa lo mejor de la cocina colombiana, así como del mejor maridaje y un Buchanan's en las rocas. Los pedidos los pueden hacer a través de Rappi, donde también pueden ordenar su menú de temporada, que les va a dar dos opciones de entradas, bebidas, platos fuertes y postres con un maridaje ideal. Desde el 1 de septiembre estamos en esto, hasta el 1 de octubre para Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40% de contenido alcoholimétrico. Bueno, pero nunca hablamos de hijo sé grande y ve con Dios. ¿Ah? No, pero de... Es que esa es la peor de todas, hijo. Sé grande y ve con Dios. Tenía 90 años el señor, es que de verdad. Claro, ya, tranquilos. Déjenlo tranquilo. Muy bien, Laurita, la verdad que muy bien. Te quería como pellizcar un poquito tus urgencias. No, estuve piconcito. No. Y no te dejaste, está muy bien. Ahora, lo que me parece increíble es que cojan a Nicolás como anzuelo de muerte. O sea, si no lo he entendido yo nunca. Callado. Cualquier pelea hay que coger a Nicolás como escudo. Todo tiene que ver con Nicolás. Lo necesitamos de rehén siempre. Siempre. Emilio, ¿tú qué crees de intentar investigar sin compromiso? Porque no me imagino cómo puede ser esa canción de Recuerdos de la Alhambra. Tú le puedes hacer un pequeño homenaje. Que le haga curaduría privado y me dice si de verdad además la historia es linda. Está altamente impresionada por algo que no es tan importante. Gracias. ¿Con qué vamos, por hazle favor? Oye, la última canción que pusiste de estreno, espectacular. Muchas gracias. Vamos ahora va con en mi programa del domingo, ¿no? Para que sepas. Gracias. Vamos ahora con un clásico del 81. El turno es para Earth, Wind and Fire y esta canción que fue el número 3 en listas del álbum Race y fue el último gran éxito de ellos hasta la fecha. Esto es Let's Groove. Apoyando a la familia Diallo, como siempre, y estamos hoy con una persona muy querida, muy amable con nosotros, Julia Londoño Bossi, que es la gerente de Relaciones Públicas, Cultura y Entretenimiento de Diallo y además es Advocacy. ¿Qué es Advocacy, Julia? Hola, Jaime, buenas noches. ¿Qué es Advocacy? Advocacy es un término que nació del área legal y tiene que ver originalmente con la gente que te ayuda a que una causa se vuelva relevante para los demás, pero hoy en día se usa más para buscar gente que se sume o se emocione con una campaña, un producto o una marca. Como los amigos de la casa, los que te quieren y te recomiendan. Yo los quiero mucho, tú sabes, ¿no? Es que tú eres un advocate de la casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Bien o qué? Muy bien, muy bien, muy contenta. Ya renovándonos todos, ¿no? Sí, ya hoy se le siente otro tono de voz a todo el mundo. Óyeme, ¿por qué decidieron hacer un festival digital de maridaje en este tiempo de todos a la mesa? Bueno, Jaime, es que estamos deseando, como todos, tener experiencias nuevas que hagan nuestros días más interesantes, y obviamente pues la industria de la gastronomía es el corazón de lo que nosotros hacemos, y ofrecer experiencias que puedan llegar a tu casa, donde puedas probar sabores y combinaciones y mezclas que no has probado antes, pues nos apasiona ser los que puedan sorprender y llevarle a la gente a su casa esas experiencias, nos encanta. Recetas, whisky, single malts, ginebra, tequila, vodka, crema de whisky, acompañando los postres de las experiencias. ¿Cómo es la dinámica con la que se van a encontrar las personas que participan en este festival Todos a la Mesa? Lo que queremos con Todos a la Mesa es que la gente tenga muchas opciones de maridaje. Entonces, pueden entrar a www.festivaltodosalamesa.com y van a encontrarse en 5 ciudades de Colombia, en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, con unas opciones deliciosas de menús, y la mayoría de menús son para compartir para 2 personas, y estos menús incluyen una entrada, un plato fuerte, un postre y una opción de maridaje. Entonces, al que le gusta, tiene ganas de pedir comida mediterránea, puede pedir un cóctel, por ejemplo, con Tanqueray, con ginebra, que marida delicioso. El que tiene ganas de comida típica colombiana, se puede emocionar con un cóctel con una fruta colombiana que maride delicioso. La idea es que hay tantas opciones como gustos. Bueno, y ahora, ¿en dónde podemos encontrar este festival? Ciudades y fechas en que va a durar este festival. Mi querida, vamos a estar hasta el 1 de octubre. O sea que hay chance de pedir todos los días algo diferente y probar muchas cosas y muchas mezclas. El que quiera hacerlo a través de la plataforma, de nuestra página Festival Todos a la Mesa, ahí puede pedir, o el que quiera pedir a través de Rappi, también dentro de restaurantes hay un banner del festival donde puedes encontrar muchas opciones. O también hay gente que prefiere llamar a su restaurante favorito. Yo llamo directamente a Cuarto Frío y digo, quiero saber cuáles son los menús del festival Todos a la Mesa, y también te llegan a tu casa. Tengo entendido que los participantes pueden encontrar 2 tipos de menú. La opción 1, que es entrada, plato fuerte, coctelería y postre para 2 personas. Y la opción 2, que trae botellita, 2 entradas y postre. Te pregunto, ¿cuántos restaurantes van a participar y cuál es el rango de precio de estas experiencias? Tenemos más de 90 restaurantes. Por eso se llama Todos a la Mesa, porque en verdad hay muchas opciones. Más de 90 restaurantes que tienen ese menú, que es como el menú completo de varios pasos, de entrada, plato fuerte, postre y maridaje, o el segundo menú, que es un menú más como para tardear o en la nochecita, quiero compartir con alguien, pero el que quiere también pedir algo solo para el almuerzo, se vale, y hay opciones desde 50.000 pesos hasta 150.000, dependiendo de si es para ti solo, de si es para compartir, de si quieres plato fuerte o de si quieres más bien unas entraditas y una botella para tomarte con alguien cercano. Sé que Buchanan's está en esta lista de licores para los participantes. Dame otras marquitas, por favor. Claro que sí, es que si uno habla de maridaje, no hay opción que no tengamos. Al que le gusta un maridaje por similitud, que es ese maridaje en el que los sabores de la comida y los sabores de la bebida se parecen, puede pedir, por ejemplo, Buchanan, con sus notas de vainilla, dulces, y pedir un plato de comida italiana, por ejemplo. Pero si yo quiero un maridaje por contraste, me gustan los sabores más fuertes y que me sorprendan, puedo pedir un tequila Don Julio y un plato, por ejemplo, de un asado. Y ese sabor de la carne y el picantito del tequila van a ser muy sorprendentes. Pero si uno quiere también vodka, porque su cóctel favorito es un Moscow Mule, pues va a encontrar opciones. Si uno tiene ganas de un postre delicioso, pues ahí está Baileys. Si uno quiere algo más relajado y está pensando en una tardeadita, pues tiene la opción de pedirse un Southside, que es un cóctel que está muy de moda, con Tanqueray. Mejor dicho, hay en verdad todas las opciones de maridaje que a uno se le ocurran. Yo creo que ustedes con esto están ayudando realmente a reactivar bares y restaurantes. Diayo, que es una empresa de mi corazón. Y quiero que nos cuentes si realmente es una de las ideas de la compañía. Claro que sí, Jaime. Para nosotros, pues es muy importante poder volver a tener experiencias, ya sean experiencias digitales, experiencias donde se encuentran lo digital y lo físico, o esta reactivación que ya se está empezando a dar de volver a los restaurantes. Por supuesto, siempre pensando en todos los protocolos, en hacerlo con moderación, pero yo creo que este año nos ha enseñado a todos que queremos tener experiencias de gastronomía, que estamos orgullosos y conectados de poder celebrar la vida. Bueno, Linda, finalmente, porque lo último lo voy a leer yo como un locutor elegante de la Asociación Colombiana de Locutores. La plataforma digital para llegar a ello y por dónde es. Bueno, entonces la gente puede o entrar a Rappi o llamar a su restaurante favorito o entrar a nuestro hub, que es esta plataforma que se llama www.festivaltodosalamesa.com. Van a encontrar más de 90 restaurantes, los restaurantes que nos encantan, en 5 ciudades de Colombia, y van a poder tener experiencias de maridaje deliciosas. Bueno, ahora sí voy a leer el comercial y después te despido con mucho cariño, Linda. Para poder acceder a Todos a la Mesa, los usuarios deben ser mayores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's 40% de volumen de alcohol, Singleton 40%, Tanqueray 47.3%, Don Julio 38%, Smirnoff Ice 4% y Baileys 17% de volumen alcoholimétrico. Julia Londoño Bossi, Londoño, gerente de Relaciones Públicas, Advocacy, Cultura y Entretenimiento de Diayo, te mandamos un beso y por favor saludos a Álvaro, de Álvaro para abajo, ¿ok? Un beso para Juli. Sí, gracias por dejarnos contar buenas noticias. Un besito y Dios te bendiga. Un abrazo, chao, chao. Bueno, Emilio, cosas súper ricas como esto, y te iba a hacer una pregunta. María Juli, la canción que tú nos dijiste es instrumental, ¿verdad? Sí, es instrumental, es un solo de guitarra clásica. Es que yo pensé que era, uy, era una vaina como de, no sé, yo no sé por qué pensé no, otra cosa. Es y una canción me acaba de escribir, viejísima, papá, 1800. Pero perdón, me voy a autocorregir. Importantes de la historia. Me voy a autocorregir. No te autocorrijas, Nico, no hay necesidad. No, pero suéltenme un ratico a mí. No. Hasta que no paguen el rescate. Déjenme quieto, estoy rico acá. Estábamos Chico. Hablando internamente y usted con María Juliana, que hablando de la canción, es que yo me confundí y pensé que el compositor era Andrés Segovia por una confusión que leí en Spotify. Y Segovia es uno de los más importantes guitarristas de música clásica española de todos los tiempos. Y ya le iba a decir a Juliana, Juli, me muero de la pena. Pero eso no es de Francisco sí. Tárrega. Francisco Tárrega hizo el cover, si acaso, pero eso es de Segovia. Y pues investigando me di cuenta que Francisco Tárrega nació 60 años antes que Segovia. Claro. Y claro, me dijo a mí, yo me confundí, y yo, ay, ¿cómo le peleó a Emilio? Y yo, ay, Emilio, ¿estás seguro? Bueno. Pero pon la canción, ¿y es buena o es un bodrio de una vez? No, es linda, es antigua, 1800 algo. 90, 1890. Y las personas que quieran cambiar de estación están bienvenidos. Adelante. Pero no, ¿sabes qué es lo lindo de esa canción? Les voy a decir antes de que la pongas. ¿Qué? Uno podría pensar que son dos personas interpretando la guitarra, pero es solamente una persona. Son tres. Y eso se llama... No, solamente una persona. Se llama trémolo, que es una misma persona haciendo el punteo y la armonía. Y suena espectacular. Y de hecho, Francisco Tárrega fue de las primeras personas que lo hizo, que lo implementó. Sí. Es la canción más famosa que tiene esta técnica. Y los otros maestros en eso son los brasileros, los españoles y luego los brasileros. Aquí va. Robertico Goyeneche. Bueno, era un registro. Tal vez por eso yo creo, Nicolás y Laura, que María Juliana nació tan sana. Su padre solo le dio pureza en la vida. ¿De acuerdo? Exacto. Oiga esta música. Hermoso, Nicolás. ¿Cómo vas a decir que no? O sea, Juli, yo creo que no has oído una guitarra eléctrica en tu vida. No, claro. No, pero es bonito, pero registrarla porque... Claro, no es una canción para ponerla entera, pero es una canción linda. ¿Cuánto dura? Simplemente quería mostrárselas, quería que la escucharan. ¿27 y medio? Nos dura 5:09. No, pero con esto tenemos, o sea, yo siento que ahí van 7. Nico, usted pero ya la conoce, ya la conoce. Debajo del agua. Ya volvemos, no se muevan. No los vuelvo a ilustrar. Condimentos. En los originales, gente que hace las cosas con calidad. Ven para creer que nuestro compromiso es contigo y con tu familia. Jumbo es calidad. Bueno, y hablando justamente de gente que hace las cosas con calidad, hay un modelo muy famoso que sacó la Volkswagen de un carro que era como un Jeep. Ese fue un carro muy popular y, como ustedes saben, todos los Volkswagen son ensamblados sobre un mismo chasis, es decir, todos comparten como una misma estructura y le cambian la carrocería. Esa es una como de, pues, digamos, de los antiguos, no en los tiempos de hoy. El Escarabajo, el Karmann Ghia, todos esos modelos antiguos estaban basados en un mismo chasis al cual pues le cambiaban la carrocería, la combi, la camioneta, esa que es como una como un microbús, digamos. Van, sí, eso. Exacto. Bueno, y uno de esos carros tan tradicionales de la Volkswagen es el Safari, que para los que hayan visto alguna vez Chespirito lo recordarán, porque era el automóvil de Vicente Chambón, que era un periodista, un personaje que hacía de periodista Chespirito. Bueno, esos carros que fueron tan populares, por eso hablo de la gente que hace las cosas con calidad, eso tuvo un tiraje desde el año, ¿qué? 68 por ahí, hasta comienzos de los 80. Pues han dicho que lo que van a hacer desde ya, van a presentar un prototipo de ese mismo carro, obviamente llevado a los tiempos de hoy, que va a ser eléctrico. Digamos, va a ser un automóvil sin ninguna clase de emisiones ni nada de eso, sino en formato eléctrico. Va a tener, era un carro duro de manejar, pero un carro muy funcional a la hora de ir por carreteras destapadas y demás. Era como una especie de Jeep. Y ese carro va a tener esa misma fortaleza en los terrenos escarpados, pero va a contar uno con un sistema de combustión eléctrico y también con los lujos que hoy por hoy los automóviles pueden tener. Así que, pues nada mejor que hablar del retorno de un gran clásico de las carreteras, sobre todo en Alemania. Aquí no llegaron tantos, pero por ahí uno se encuentra de vez en cuando algún Volkswagen Safari que sigue dando la lucha. Pues ahora volverán pero en versión remasterizada y con combustión eléctrica. Gente que hace las cosas con calidad. Carro hermoso, hermoso. Ustedes que tienen esa, esa y la combi también. Uy, la combi es lo máximo. Que vuelve, pues no sé, no la he visto. Ay, la combi es linda. Desarrollado el proyecto, pero es divina. Hermosa, seguramente uno de los ejemplares más lindos. El otro estaba viendo uno como modelo 63 y estaba costando, pues obviamente en muy buen estado, costaba 73 millones de pesos. Año 62. Ah, qué lindo. Ayer. Gente que hace las cosas bien, esto pues... Digamos que mi cultura no llega a esas dimensiones, pero es muy famoso. No sé si ustedes conocen la técnica del performance, que es muy alemana. Y es una persona que se queda un día, unas horas, dos días, en el mismo lugar haciendo algo que se llama una interpretación. La mujer más famosa se llama Marina Abramovich. Es una chica muy importante de este mundo y es una artista que es la más respetada de todas. Y ella se sentó, lo quiero contar, pero me produce un poco de angustia no poder entender esto, porque es una mujer destacadísima, creo que es la más importante de toda esta historia. Y bueno, para hacer esto pues hay que estar básicamente en Alemania, donde son los expertos en los performance. Y esta chica ha hecho unas cosas absolutamente brillantes. Y la última es que se puso a sentar a oír a María Callas, que fue la novia eterna, el amor eterno de Aristóteles Onassis. Se murió de amor por él, que es una nota de esas de amor que tengo divinas, como las que les he leído. Y bueno, pues ella se sentó a oír a esta mujer. Y dice que la escuchó en radio de la abuela cuando tenía 14 años y para ella el mundo se paró. Y bueno, montaron esta historia en la ópera estatal de München, de Múnich, y se llama Las Siete Muertes de María Callas. Ella es de Serbia, María Abramovich, y le hizo este homenaje. Pero estoy viendo la foto y ella dura acostada en una cama una hora y media. Sin moverse. ¿Ah? Esa es la obra. Esa es la obra. Sí, se acuesta. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? Esa es toda la obra. Yo le digo esa 14 horas. No, pero al frente hay dos pantallas y aparecen un poco de personas que la intimidan. Papel picado y todo eso. Yo hago. Lo más interesante de la obra para mí es que pone en contacto mundos musicales muy diferentes y también que explota dos personalidades que tienen mucho en común, pero que son totalmente distintas, dice el director Joel Gamzu. Se refiere al actor William Dafoe, que interactúa con Desdémona y sus serpientes alrededor del cuello de Marina Abramovich. Y que aparece en la serie y que aparece en los 7 cortometrajes minimalistas que realizó Nabil Elderkin para las 7 arias. Así van sucediéndose las escenas de las muertes de los personajes de la Callas hasta en 7 obras, debido sencillamente a que ese número tiene un significado místico para el artista. Quería contar una nota que es un ladrillo muy bravo, por lo cual solicito el ladrillazo, porque no entiendo lo que es un performance todavía. Y hemos visto mucho. Yo tampoco entiendo. El ladrillazo. Eso se llama Home Alone 2. Give it to me. Porque vaca sin hueso se cae. Sí, se cae. Y la obra es ella. Ella se acuesta en una cama y empiezan a pasar las 7 vainas esas de María Callas y llega William Dafoe y la molesta y todo. Pero ella no se mueve durante toda la obra de una cama. Nico, nota por favor. 0-1. No, Nico, es estupenda. ¿Usted iría? Yo, que me contraten, lo puedo hacer mejor. Dormilón. Mucho mejor. Pero es desde Mona. Pero sin moverse, difícil. Sin moverme. Sin reírme. Esa estatua. Sin con una reírme. Mano, con la otra, con un sin pie, con el otro. Sin sobresaltarse, nada. Nada. Lo puedo hacer sin ningún problema. Pero señora Abramovich. Esta es una historia que lleva la señora Abramovich hace muchos años y la gente, les juro, se enloquece. Gente que hace las cosas bien, esa chica. Está antigua, ¿no? Es un poco ya mayor. Pero ustedes saben que la belleza va dentro de sí. Sí, de acuerdo. ¿Qué opinas, María Juliana? ¿Raro? No, raro que venga de Laurita. Mí, pues, claro que venga de mí, si es que yo no soy el director de la obra, María Juliana. Por favor, estoy dando un reporte cultural. Está bien. ¿Y tú, Laurita, te acuerdas éxito. De ella? Sí, pero mira todo el tiempo confusa, que ha estado ¿no? y... No, pues es que sí, la verdad es que un performance lo pone uno un poco confuso. Y hay varios que uno ha visto que uno dice, pero ¿cómo tienen todo este éxito? He visto de Abramovich uno que se levanta, pone la mesa y se sienta, vuelve y quita la mesa y vuelve y la pone 3 horas y es bueno. Nico. Sí, o que se sientan con la persona a mirarla. Yo no sé si es sirvo para eso, tengo todo el talento para el performance. Mucho talento. Usted debería ir a la cárcel, ¿o yo? Me da pena. Listo. ¿Por qué? Tengo todo el talento para hacer un buen performance. Usted tiene el talento para todo. O sea, le falta hacer el señor Valle en un circo. Pero usted lo monta ahí en ese cañón y sale, ¿no? Sí. Sin problema. Ídolo. Hombre bala. Me he cansado. El ídolo que lo cuestionaron hoy como si fuera un soberano delincuente. No digo más, señor juez. Podemos hablar un poquito de las cosas de Jumbo y después un poquito de música. Que Emilio nos refresque un poco, por favor. Claro que sí, Jaime, porque en Jumbo todo lo hacemos por una sola razón. Y es que lleves a tu mesa únicamente lo mejor. Jumbo es calidad. Jumbo, ven para creer. On oublie le reste. Es un sencillo que hizo una cantante llamada Jennifer hace pocos meses con Kylie Minogue como invitada especial. Y esto tiene unos fragmentos incluso de la canción más famosa de Kylie Minogue, diría yo, que es Can't Get You Out of My Head. Aquí está, On oublie le reste. Tengo mi teléfono para que me mande un mail. No encuentro mi teléfono, entonces me va a tocar pedírselos en voz alta, ¿bueno? Bueno. Bueno. No, es que no puedo hacer nada, hermano. Yo ahorita pa buscar el teléfono me queda muy difícil ahorita. Yo no sé dónde lo dejé. Ayer dejé la cabeza y para volver a recuperarme tiré 3 días, pero no hay problema. Menos fresco. Este es un pequeño granjerito que salió de Lisboa y dijo, voy a dar una vuelta. Y se fue tranquilón. Su primer stop en Cabo Verde. Después el hombre... llegó hasta el Cabo de la Esperanza. Después llegó a Mombasa, en Kenia. Y después finalmente llegó al mundo que él quería. Y ahí desembarcó. Se llama Vasco de Gama. ¿En qué fecha llegó a la India Vasco de Gama? ¿Lo hicimos ya? ¿Ya lo hicimos? No, que si decimos, como usted dijo que no por teléfono. No, yo les voy preguntando así como loquitos. Voy a empezar con los menos, pues, los que más mal están, al final el que mejor está. Orlando. El 491. ¿Tienes el día y el mes o pasas? No, señor, paso. Tienes la oportunidad de decirlos para sacar un más 32, pero no hay problema. Jonathan. 1510. Laura. 1600. María Juliana. 1500. No te oigo. 1500. Nicolás Samper. 1493. Qué curioso. Qué curiosón. ¿Quién dijo 1600? Yo, Laura. Menos uno. Menos uno para Laura Hoyos. En los originales. La corrección. Es que me eché una lectura espectacular en francés. Corrected de ese viaje de Vasco da Gama. Y cuando mi wife tried to prevent me from doing my duty. Lo odian en la India, ¿no? Corrected her. ¿Quién dijo 1498? No, no, yo dije 93. Nadie. Oiga el grito, Orlando. ¿Usted qué dijo, Orlando? No, es que uno trata de darle la oportunidad y se desconecta. No, pero ¿cómo así? Orlando, ¿qué dijiste? Ya, hola, 1491. Chapó para Nicolás Samper. Ah, perdón, ¿quién dijo 1500? Perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, para. ¿Quién dijo 1500? Yo. ¿Quién más? Yo dije 1510. Perdón, Nicolás no merece ni el saludo. Chapó para María Juliana Correa. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Nunca se les olvide, él llegó el 20 de mayo de 1948 a un lugar que se llama Pantaligini, muy cerca de Calcuta. Él murió, o sea, él falleció en una zona que se llama Cochín, en 1524. Lo más importante que hay que tener en cuenta es que él no descubrió Brasil. Al mismo tiempo, en 1500, Pedro Cabral llegó a Brasil. En esos pasos que hicieron por África, ellos se apoderaron de muchas regiones como Cabo Verde y, entre otras, Angola. Claro, es que colonias portuguesas. El origen de la cuna de Brasil. Eso es todo. Laurita, ¿cómo era el repaso? Pequeño ponizón. Orlando y Jonathan tienen menos 8 puntos cada uno. Yo tengo menos 4 puntos, María Juliana tiene menos 2 y Nicolás Samper tiene menos 1 punto. Uy, está competidón esto, ¿no? Dios mío. Sí, está reñido. Está reñido. Ya está volvemos. Reñido. Antes, para hacer su tarea, María recorría un largo camino hasta la biblioteca del pueblo. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a toda la información. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Llama ya al numeral 206 y recibe el primer mes gratis en todos los planes. HughesNet llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Visita internetsatelital.com. Bueno, Emilio, última canción antes de invitarlos a las 8 en punto a El Sabor de la Noche. Listo. Vamos mientras tanto con Bananarama, tremendo grupo inglés, con una canción que fue número 4 en Billboard en el 87. Esto se llama I Heard a Rumor. Bueno, llegamos ya a los estertores de la muerte de este programa. Nicolás, tenemos un ganador de la pregunta del Twitter de hoy. Sí, claro, que ¿a cuál fenómeno de la naturaleza le temes más? Hubo dos ganadores. Don Joker, que dijo, vos, le temo a ese huracán turgente, indómito y de figura apolínea de la capital de Santander, Laura Cuña, maja escultural. Perfecta utilización del gerundio y el participio. Besos, a las primorosas féminas Pony Hoyos y Juli Correa. Saludos al Cleóbulo Samper Cachaza. Y el segundo fue Juan Camilo Orozco, que dijo: recuerdo que en el año 2008 me disponía a copular con fruición cuando de repente comenzó a temblar. Él jamás volvió a levantarse. Piconzón. Saludos para las turgentes, trémulas y suculentas Marijuli y Laura y el faro Luz y Guía. Qué vaina tan manipulada, Dios mío. Pero bueno. Eso fue hoy. ¿Listo? ¿Algo más para terminar o invitamos al sabor de la noche a las 8 p.m.? Si quieren, nos despedimos. Muchachos, descansemos. Es que me parece que ustedes son muy exigentes, ¿no? No, tranquilo, tranquilo. Buenas noches, niñas turgentes. Chao, que estén bien. Bueno, adiós. Los originales fueron presentados por Jumbo. Ven para creer que nuestro compromiso es contigo y con tu familia. Jumbo es calidad.